y hoy podrá jugar en Estudiantes de Concordia el cubano. Ah, bien, leo un cartelito. Javier Justiz Ferrer, vamos a saludarlo a Volcan, lo buscamos tanto en México. Sí. Que no me diga Volcan que está en Playa del Carmen, en Cancún, en algún lugar de esos, porque lo vamos a envidiar un poco. Miguel, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. A ver, vamos a ver si lo podemos retomar el contacto para escucharlo bien, a Miguel, y sin ruido. Está pasando, justo está pasando un tren en este momento. Sí. Un tren, sí. Vamos a restablecer el contacto con Miguel en México para ver si podemos charlar con el nuevo entrenador de Sionista. Hemos buscado y mucho a Volcan para tenerlo al aire. Intentaremos que, naturalmente, la salida al aire sea correcta, porque si no, no vale la pena con tanto ruido poder conversar con un protagonista de la Liga Nacional. Hagamos así, intentemos llamarlo desde otra línea, hacemos la pausa y tras la pausa hablamos con el entrenador de Sionista. Ya volvemos. Ring, ring. Pérez, Pérez, teléfono, dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. MIF Distribuidoras. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. ¿Querés vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. ABBA te invita a disfrutar del juego sagrado entre amigos. Búscanos en nuestra web www.a-b-a.com.ar. En Facebook, ABBA Basket. Para más info, escribí un mail a info@a-b-a.com.ar. ABBA, buen básquet, buen básquet, buen juego, buen juego. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. Villa Blanco Olimpo le ganó 84 a 79 al Deportivo Viedma en la jornada de ayer. Victoria del equipo que lamentablemente podría arrojar un desgarro en Mariano Castet. Se va a confirmar en el día de hoy. Y Tiro Federal no pudo con San Isidro en Morteros. Fue 79 a 68 para el equipo de Osvaldo Ardú, que tendrá seguramente en las próximas horas la comunicación oficial de la contratación del ex Instituto de Córdoba. Estoy hablando de Federico Mancilla. Para hoy, Echagüe Uncaus Platense frente a Roca Mora por Deporte B. Estará jugando también Huracán de Trelew con Hispano Americano de Río Gallegos. Matías Travesa. Sí, digo. Me acaba de comunicar Luis Emilio Villar, su representante, que ya arregló Federico Mancilla. Perfecto. Entonces, aquello que veníamos contando desde la semana pasada, sí. A partir de la salida de Palacios, se hizo efectivo y se hará, porque además hoy por la mañana también estuvieron conversando con la dirigencia del Instituto de Córdoba para conocer naturalmente parámetros contractuales, porque recordemos que el contrato de esta temporada lo tiene firmado con Instituto y va a jugar en el torneo nacional de ascenso. Bueno, mirá, Ardu se lleva al pibe Cabrera y a Fede Mancilla, los conoce a los dos de la temporada pasada y del ascenso de Instituto a la Liga Nacional de Básquetbol. Claro, exactamente. Bueno, volvemos a México, decía, ojalá que no sea en Playa del Carmen, o sí, por el bien. No, va, digamos, ojalá que sí, pero no, es básquet lo que vine a hacer. Hola, Volcan, ¿cómo andás? Bien, Fabián, bien. ¿Todo bien? Son las 8 de la mañana acá, pero es básquet, vine por básquet y bueno, tenía un clinic el fin de semana y ya lo lo estoy suspendiendo para volver, me vine a hacer unas cosas y ya, bueno, estoy tratando de volver lo antes posible, ¿no? ¿Y en qué localidad de México estás, Miguel? Hola. Bueno, si te digo en el momento donde estoy, te vas a poner nervioso, pero no pasa nada, en Culiacán. Ah. Bueno. Y el otro día pasé por los Bochis. Mira. Hola. ¿Nos escuchás bien, Miguel? Sí, yo perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ¿y pensás volver qué día? Para ya ponerte... Y estoy ahora justamente cambiando el pasaje y eso, desde acá y desde allá, para estar lo antes posible, ¿no? Bien. Sí, anoche vi el partido por stream y bueno, estoy en contacto con Pipi Vesco y con los dirigentes para ver qué podemos reformular, sobre todo desde el punto de vista del interno, del pivot, ¿no? ¿Me querías un cambio por Leder? Hola. Te preguntaba Fabián, Miguel, si pensás en hacer un cambio por el nuevo extranjero, digamos, lo que yo he hablado, la información que tengo, y es como cuando uno toma un equipo así, viste, lo que yo primero hago, hablo con todos, ¿no? Y busco tomar el sentido común y el mayor criterio, ¿no? Por lo que hablé con los dirigentes y con Santiago y con... digamos, y con gente que está en el básquet, digamos, con uno o dos entrenadores amigos, digamos, ver la visión de afuera, la de adentro, sobre todo con los dirigentes de adentro, bueno, es una de las ideas, ¿no?, que el equipo está débil adentro, ¿no? ¿Y qué es lo que le ves al equipo interesante como para tomar el desafío? ¿Cómo nos podrías hacer una descripción, de hecho, con las otras fichas extranjeras, la de Reinaldo y la de Westbrook, y también al plantel de nacionales que vas a dirigir? Y el plantel de nacionales está bien para la opción que va a jugar Sionista, ¿no? O sea, creo que tiene talento suficiente como para la opción de salvar del descenso, ¿no? Ese va a ser el campeonato, ¿no? En estas 15 fechas que quedan, 14 partidos que le quedan accionista, ¿no? Lo bueno que tiene esto que ahora después de la gira yo voy a tener 5 series para trabajar y sería como un mini campeonato dentro del torneo, ¿no? O sea, buscar un, como todo cambio de entrenador, o sea, un cambio, un ajuste en la mentalidad y con, digamos, lo que utiliza Sebastián venía haciendo bien, seguirlo haciendo y bueno, y como todo entrenador nuevo, lo que uno entiende que puede mejorar o cambiar a su criterio, porque cada uno tiene su criterio, hacerlo, ¿no? Y para realizar esto, ¿crees que es sumamente necesario, por ejemplo, tener al nuevo extranjero para cuando arranque este periodo sí, de sí, trabajo sí, extenso? Sí, no, nos estamos moviendo vía internet, vía WhatsApp y eso. Pienso que sí, ¿no? Digamos, porque hay un cierto sentido de que el chico no está, de que el jugador no está bien, ¿no? Y necesitas un pivote. Digamos, es la información que yo tengo. Ah, está bien, y porque además lo han visto jugar en Paraná también, la gente que... Por eso mismo. ¿Y la figura del jugador que buscarán será un pivote determinante? Un interno, alguien que pueda jugar dentro del área, ¿no? Más anoche Ure tuvo un pequeño desgarro, no va a ir a la gira, entonces se complica, ¿no? Sí, una gira por Mar del Plata y Bahía Blanca que es relativamente desgastante porque se enfrentan a importantes equipos también del marco de la liga. Sí, y son 3 partidos, ¿no? Y el margen con Atenas y con Instituto es corto y todos los partidos valen ahora, ¿no? ¿Sentís que es salvarte del descenso o que a lo largo de el correr de estos partidos puede llegar a vislumbrar alguna otra posibilidad interesante? ¿Esto lo hablaron, lo analizaron? ¿Cómo? No digo si hablaron, analizaron la posibilidad de soñar con algo más importante que salvarse del descenso. Bueno, o sea, uno ataca lo urgente, ¿no? Que es rechequear el equipo y bueno, después en la medida sumando trabajo vas viendo hasta dónde puede llegar. Pero lo primero es lo primero, ¿no? ¿Y qué viste del creo equipo? Creo que se empieza por ahí, ¿no? ¿Y qué notas del equipo? ¿Dónde crees que tenés que trabajar y para desde tu visión? Sería muy apresurado hablar de afuera, ¿viste? Hay que estar adentro, cómo sienten los jugadores, qué piensan los jugadores. Yo hablé con Sebastián también, el entrenador anterior, y bueno, con los dirigentes, y ver, ¿no? Ya estuve viendo estadísticas y eso, o sea, meterme en la vida interna del equipo, ¿viste? De afuera es muy arriesgado hablar porque te podés equivocar, ¿entendés? ¿Y estabas con ganas de...? ¿Cómo? ¿Estabas con ganas de volver a dirigir en la liga, Miguel? Siempre. Siempre, digamos, yo cuando yo volví a Comodoro, después fui a Lanús, volví a Uruguay por temas personales, no por no dirigir en Argentina, ¿no? O sea, yo tengo una actividad con mi hijo y bueno, me requería estar un tiempo con él. Yo he sido, viste, he vivido más en Argentina y en el exterior, estuve en Italia, estuve en Brasil, he andado por ahí y me necesitaba un poco algunas cosas estar en Uruguay, pero como yo te he dicho siempre, Argentina es mi lugar y Paraná también, entonces para mí es un honor y es como volver a mi casa. Argentina es el lugar donde yo me siento cómodo y me siento bien. Y tenés un vínculo especial con Paraná, con lo que es sionista. Nosotros decíamos con el gallego hace un rato, lo vivís. Con sionista, digamos, con el club sionista, sí, tengo feeling. A Benjo lo conozco hace, no sé, desde que yo llegué a Echagüe. Después, viste, siempre he estado en Echagüe y bueno, yo tengo vínculos familiares también, digamos, tengo mi pareja en Paraná, así que, y sí, y he seguido siendo siempre a Paraná, así que tengo un plus en ese sentido, tengo amigos y conocidos, muchísimos en Echagüe, algunos en sionista y bueno, y en la ciudad también, ¿no? ¿Y estuviste mirando la liga mientras estuviste dirigiendo? Sí, siempre sigo, digamos, no la miro al 100%, pero la sigo por internet todos los días, los resultados y eso, y veo algunos partidos, ¿no? Más te digo, estuve en contacto con la gente de San Lorenzo por Elliot, ¿no? Que jugó conmigo en Uruguay, jugó conmigo en Olimpia, ¿no? Claro. Marcus jugó conmigo en Olimpia. Y tengo millones de amigos en Argentina, entrenadores, y yo te muestro el WhatsApp ahora, no sé, tener como 50 mensajes de entrenadores y gente del básquet de Argentina, ¿no? Así que, bárbaro para mí, es un honor, un placer, yo qué sé, una motivación y me siento con mi casa, la verdad, mi casa, no es que me siento. ¿Y el desafío, Miguel? ¿Por qué? Sí, es fuerte. El desafío es fuerte, pero bueno, lo voy a tomar, ¿qué va? Así es de trabajo. O sea, no tengo duda que te gustaría llegar en otra circunstancia a un equipo como siempre, en Paraná. Siempre, en situaciones, pero esto es simple, en situaciones positivas, pero cuando te llaman así a mitad de temporada, en todo el mundo, porque siempre es porque hay dificultades, ¿no? Un poco como el oveja a veces dice, y a veces te pagan es para resolver problemas, si está todo bien, generalmente no te pagan, ¿no? Seguro, pero además ante la sorpresiva salida, no sé si vos lo tomaste de la misma manera, sí, de Sebastián, también, tiempo de trabajar en sionista. También, sí, porque uno identificaba a sionista con Sebastián, ¿no? Claro. Bueno, por ahí también hay un desafío, ¿no? De... No, yo no lo veo en ese lugar, no. Para nada, no. Al contrario. Yo no, ni pienso eso, yo lo veo en otro lugar. No, digo, la imagen del entrenador después de tanto tiempo y de que haya estado solamente Sebastián, imagino que también es un desafío, no solamente por la situación de sionista, sino para ocupar ese lugar, a eso me refiero. Sí, pero no, la verdad no lo he pensado de esa manera, ¿no? Simplemente yo la pienso hacerlo mejor y sacar el equipo adelante, punto. Que la tarea, ¿no? Después el resto no queda a mi consideración, no sé si me entiendes. Yo la voy a dar, a hacer mi mejor trabajo y buscar los resultados. Si se da, genial, y si no se da, hice mi mejor trabajo y voy a dar lo mejor de mí. O sea, no estoy en esa medida, ¿no? No estoy, no tengo ese pensamiento. ¿Cuándo crees que...? Y más que el equipo está en una situación complicada, es que por eso me llaman. Si estuviera bien, no me hubiesen llamado, ¿no? No, eso seguro. ¿Cuándo crees que estarás por Argentina? Y pienso en el sábado domingo. Ahora justamente estaba hablando con las agencias para cambiarlo. De paso, yo tenía algún compromiso acá y lo tuve que cambiar, pero lo tuve que cambiar de una manera civilizada, educada y comprensible. No puedo dejar las cosas e irme, ¿no? Seguro. Bueno, Miguel, te mandamos un abrazo. Actuar con seriedad, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y más si había un compromiso y estando en México. Por eso. Bueno, Miguel, te mandamos un abrazo. Estaremos cruzándonos en alguna cancha y charlando. Seguro. Y el cariño y el respeto de siempre. Que andes bien, Miguel. Nos vemos. Un cariño, Fabián. Un cariño. Miguel Volcán Sánchez, el entrenador de sionista de Paraná, el nuevo entrenador de sionista.